Bueno, pues 30 minutos ya que pasan de las 10 de la mañana. Hemos estado hablando con Andrés, que le tenemos por ahí por el barco de Ávila y esa zona tan bonita de excursión. Recordad el teléfono que tenemos aquí en la radio, que es el 918110398. 918110398. Si nos quieres mandar un wasabi al 678-90-6444, 678-90-6464. Pues nos vamos rápidamente con nuestra entrevista de la semana. Bueno, y como lo prometido es deuda, inauguramos esta temporada una sección nueva que se llama El Rincón del Aficionado, porque, bueno, dándole vueltas al final... Los protagonistas sois vosotros, al fin y al cabo, el motivo por el que estamos nosotros aquí, queremos fomentar la afición. Y hoy tenemos con nosotros como inauguración de esta sección a un aficionado. La verdad es que yo tengo particularmente muy buena relación con él, es amigo, pero tiene una gran afición por los clásicos. Y bueno, tiré de teléfono el otro día y la verdad es que aceptó nuestra invitación. Y sin más preámbulos, os voy a presentar a Costas Butsianis, miembro casi fundador de Capri Club Madrid y gran aficionado a los clásicos, don Constantino Butsianis. Muy bienvenido a Clásicos del Motor y muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy contento de que estés aquí y, bueno, como introducción yo quería preguntarte un poquito de dónde viene tu afición a los clásicos. Porque yo tengo entendido que sabes que estoy muy bien informado, como os lo digo a todos mis invitados, a ti te viene la afición desde muy pequeño, desde muy temprana edad, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, bueno, pues la verdad es que desde los 4 años, como aquel que dice, pues gracias a mi tío, que bueno, pues tenía un taller mecánico y demás, pues a los 4 años ya pues trasteaba por el taller, acercándole llaves y demás, ¿no? Para aprender un poco de mecánica, porque me gustaba estar siempre ligado con estas cosas. Y bueno, pues desde ahí comenzó un poco en el contacto con lo que es la mecánica un poco del automóvil, ¿no? Y bueno, pues en general, pues no sé, pues como todo chico, desde pequeño, pues coche, coche, coche para jugar, ¿no? Y luego fuera de micrófono, además, me contabas una anécdota, pues yo no sé la edad que tendría, yo no sé si tenías 4 o 5 años en esta primera época, que eras un niño realmente, en una feria que te lleva, creo que tu padre, a Madrid, ¿no? Efectivamente, fuimos a la feria de Fitur en el año 82, y bueno, pues... mi padre, en principio, pues poseía un Ford Capri desde el año 69 y, bueno, pues ese modelo pues era un 1700 GT, un V4 blanco con la tapicería roja y, bueno, pues en uno de los viajes que hacía, pues, bueno, pues acabó chafado en la autopista. Entonces, vaya. Sí, entonces ese fue, bueno, pues un pequeño percance. Que bueno, en aquella época, pues al tener el seguro a todo riesgo, enseguida pues le ofrecieron el que actualmente se ha quedado como coche de familia, ¿no? Por así decir, que es el mismo modelo, pero con unas variantes, ¿no? Es azul metalizado con el techo de vinilo, la tapicería la trae en cuero marrón, digamos, y bueno, eso es también un 1700 GT de un motor V4 muy peculiar, de Ford, ¿no? Y bueno, carburación, efectivamente. Y bueno, pues es un coche que para mí pues ha representado bastante, porque fue con el que emprendí a conducir, o sea, con 15 años. Sí, no, la verdad es que antes lo que hoy llamamos clásicos y tenemos ahí nuestros vehículos fetiche, era con los que se aprendía a conducir hace 25 o 30 años, ¿no? Que la verdad es que en aquel momento no se valoraba. Pero escuchándote dices, joder, qué envidia haber aprendido a conducir con un Ford Capri, ¿no? Efectivamente, sí, porque el que pues me enseñó a conducir un poco por allí, por las tierras sorianas y demás, pues fue mi padre. Y luego, bueno, pues también los otros modelos que había, pues de amigos y compañeros de colegio, que se los compraban los padres un poco pues para practicar y aprender un poco a conducir, pues 600, 8 y medio, R4, ¿no? Pues son coches que son muy curiosos de conducir y con los que, bueno, pues también empecé ahí, más que a aprender a conducir, a hacer los primeros pinitos en destrezas de conducción, ¿no? Por así decir. Y volviendo a Fitur, sí. Yo tengo yo grabado un comentario que me contabas un poco fuera de micrófono, sí. Que tú le dijiste a tu padre, mira papá. Sí, sí, pues con 8 añitos, mira papá, este es un Ford Capri. En la feria de Fitur estamos hablando del año 82, ¿no? Sí, sí, sí, que se estaba presentando el modelo allí, era un Ford Capri rojo, un 2800 inyección. Y bueno, pues yo es que en cuanto lo vi, pues vamos, es que se me puso el corazón a mil, me acerqué y solo estuve diciendo a mi padre, es un Ford Capri, y mi padre, no puede ser. Porque claro, desde que él había tenido el suyo y demás, pues cómo iba a imaginar que hubiese un relanzamiento por parte de Ford, ¿no?, del modelo Capri. Sí, recordemos que las primeras versiones del Ford Capri, la caja MK3, que es la que estamos hablando, que fue un poco la apertura ya de Ford a Europa, ya sin aranceles y bueno, cuando se establece ya aquí en España, que empiezan ya no como vehículos de importación, la versión Capri MK3 entra creo que a finales del 81. Ajá. Además coincide un poco en las fechas, ¿no? Fitur del 82, sí. Llevaba muy poquito en el mercado español y imagino, ¿no?, el shock que te produciría. Vamos, es que a mí me produciría un shock ahora de ver un Ford Capri en la época, rojo, nuevo, flamante. Sí, sí, y que probablemente a lo mejor es de alguno de los compañeros que luego pues hemos conocido posteriormente, ¿no?, en el club o del club, sino de otros clubes de Capris o particulares, ¿no? Que nunca sabemos, como el coche no estaba matriculado, pues no sé qué unidad, si ha pertenecido a alguien después, esa unidad que yo vi. Pues sí, la verdad es que estaría bien hacer alguna labor de investigación de Fitur del año 82. Desde aquí animamos a nuestros oyentes o a compañeros de afición a ver si hay alguna imagen o se puede rescatar alguna imagen de aquel Ford Capri mítico de Fitur 82 que Costas tiene guardado ahí en su retina y en su memoria y que la verdad es que nos está emocionando escucharle. Bueno, saltamos del año 82 ante Fitur. Ahí transcurren unos años, ¿no?, de tu juventud. Yo desconozco si sigues vinculado a partir de ese momento con los clásicos, si sigues teniendo esa afición o a lo mejor hay algún impasse y luego lo vuelves a retomar la afición. ¿Cómo transcurren tus años de adolescencia hasta que, pues prácticamente hasta hoy, se ha seguido vinculado con el mundo de los clásicos? Pues mira, yo efectivamente siempre que encontraba algún Ford Capri, pues siempre pues me paraba a curiosear, a ver, ¿no? Era más normal y más habitual encontrar el modelo MK3 aquí en Madrid que un MK1 o un MK2, ¿no? Por las calles, ¿no? Y entonces, pues casualmente, como el coche de mi padre pues se quedó como coche de familia ya para uso de un poco de todos, pues estaba aparcado y un día pues apareció en el parabrisas un papelito en el cual pues se hacía un poco la labor de convocar, ¿no?, para conocerse con otros propietarios de Ford Capri, ¿no? Y estamos hablando ya, estamos prácticamente los albores de los 90, ¿no? Bueno, yo en esa época concretamente tenía 17 años, o sea, no tenía ni el carnet todavía de conducir. Y inmediatamente pues lo hice saber a mi padre y bueno, pues eran unas reuniones que se convocaban un poco así al principio, cuando todavía no había club ni demás, y se convocaban en el Paseo de Camões en Madrid. Y bueno, pues allí asistíamos generalmente los domingos por la mañana y asistí como con mi padre, ¿no? Le convencí para ir y demás. Y allí pues la gran sorpresa de encontrarme pues con un montón de Ford Capris y con gente pues que, bueno, pues de una manera o de otra nos hemos encontrado vinculados en el espacio y en el tiempo hasta ahora. La verdad es que emociona, ¿no? Ver el sentimiento con el que hablas. Una afición, ¿no? Y sobre todo a un modelo en concreto. Y recordar a nuestros oyentes, bueno, yo esto que voy a decir es obvio, ¿no? Pero en aquel momento ni había internet, ni había correo electrónico, ni había las facilidades que tenemos ahora para contactar con la gente, sino que era, pues era todo mucho más romántico, ¿no? Con el papelito ahí en el parabrisas del coche. Oye, pásate a las 10 de la mañana el domingo por el paseo de Camões, que nos juntamos unos cuantos y tal. Y muchas veces no se valora todo aquel trabajo que se hizo, ¿no? Durante aquellos años de los primeros aficionados que ya empezaban a considerar el modelo. No sé si como clásico o había una visión, no sé si romántica o simplemente de amistad o simplemente de afición, ¿no? Pero que recalcaron un poco, ¿no? Las dificultades que había en aquel momento para convocar a la gente, ¿no? Y para incluso, pues bueno, no sé, hacerse con recambios, con piezas, ¿no? Con todo este tipo de cosas que ahora lo tenemos muy a la mano, nos conectamos al ordenador y lo vemos, pero antes era un curro importante. Eso es, porque como comentabas antes, pues sí, decías que sobre los años 90 y tal, esto concretamente fue año 91. O sea, año 91 para el 92, ¿no? Fue un septiembre, que lo recuerdo perfectísimamente, porque bueno, pues ya comenzaba poco a poco a entrar el otoño, ¿no? Aquí en Madrid, y estaba pues el paseo de Camões, pues completamente plan, ya con sus hojitas de otoño y demás. Sí, recordemos que el paseo de Camões es una explanada muy grande en la que se puede aparcar sin problemas, incluso hasta el día de hoy. Yo pasé hace poco por allí y sigue exactamente igual. Pues sí, y se empezó a quedar un poco habitualmente ahí como concentración, simplemente como concentración. Y bueno, pues yo agradecer a Alberto Ferreras junto a José Luis de Pascual y a Juan Antonio Ávila, que bueno, pues eran los tres amigos en principio que se conocían de antes ya para dar los primeros pasos para la fundación del Capri Club Madrid, ¿no? Y ahí es donde iba yo, ¿no? De esas concentraciones un poco espontáneas que empiezan a crear afición, ¿no? Se empieza a crear ahí un caldo de cultivo, ¿no? Un germen para lo que luego sería pues uno de los clubes pioneros de este país. Lo vamos a decir claramente, respecto a un coupé mítico de los 80, y ahí es ahí cuando se empieza a gestar lo que dices tú con una amistad de una serie de socios fundadores o amigos, mejor dicho, sí, sí. Antes, y es cuando se empieza a rondar la idea, ¿no?, de montar un club. Cuéntanos un poco la historia de cómo se empieza a surgir todo esto. Bueno, pues efectivamente ya pues con un poco las ideas más claras hacia dónde se quería ir, qué se quería conseguir, los objetivos y demás, ¿no? Que bueno, era simplemente pues el que un modelo en concreto de un Ford, ¿no? En este caso del Ford Capri, pues ese amor, por así decir, hacia ese coche, pues ofreciese la oportunidad de que todo aquel que tuviera un modelo de Ford Capri pues se pudiese vincular como socio y demás, ¿no? Pero claro, todo esto efectivamente para poderlo establecer, plantear y demás, pues había que buscar un poco la cobertura legal, por así decir, ¿no? Había que montar una asociación con una serie de estatutos, registrarlos oficialmente, y bueno, pues esto es una gran labor. Bueno, si te parece, me están diciendo que tenemos que hacer un corte para la publicidad y retomamos tu entrevista en aquel momento clave del club, de Capri Club Madrid, y enseguida volvemos.